y limitaciones a la reelección y también reducción en los más altos ingresos del Ejecutivo. Sabemos que esta agenda social no resuelve todos los problemas, pero también sabemos que constituye un importante alivio y un importante aporte a resolver esos problemas y a mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas. Y también quiero decirlo con mucha franqueza, esta agenda va a significar un enorme esfuerzo del Estado para poder financiarla. Va a requerir reasignaciones, va a requerir sacrificios y va a requerir esfuerzos. Pero estamos absolutamente convencidos de que vale la pena llevarla adelante. Hoy quiero compartir con mis compatriotas una buena noticia. Hoy he firmado y enviado al Congreso un proyecto de ley que crea un mecanismo de estabilización en el precio de la energía. Ustedes saben que por mandato de la ley, la energía subió en promedio 9,2% hace algunos días atrás. Queremos anular esta alza en el precio de la energía que habría afectado a casi 7 millones de hogares chilenos. Y lo hacemos retrotrayendo el precio al que existía antes de esta alza, lo cual sin duda significa un alivio en la cuenta de la luz. Y además, este precio se